Estamos de vuelta. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. Besos salamandra, besitos de iguana, besos en Vallarta con tequila y marihuana, besos en Yucatán, besos en Tijuana. Besos en tu blusa, besos en tu espalda, besos que comienzan donde acaba tu espalda, besos de perla, besos de esmeralda, besos de salva, besos de metralla, besos tan amargos después de una raya, besos tiburón, besos mantarraya, besos de tres bandas, besos en el pool, besos en tu norte, besos en tu sur, besos en Tepito, besos en Liverpool. Besos que no mueren, besos que me matan, besos de esos besos que a los curas espantan. Los besos que no has quemado son los que a mí me faltan. Besos caballero, besitos de dama, besos que se dan corazones que no aman, besos que comienzan en el bar y se siguen en la cama. Besos de esperanza, besos de consuelo, besos que por esos hasta besas el suelo, besos de guitarra con un violonchelo. Besos de limosna, besos de caridad, besos cantidad y no de calidad, besos asesinos de mi voluntad. Besos en tu techo, besos jalonea, besos de bonita, besitos de fea, besos como gatos por las azoteas. Besos, besos, besos, besos en exceso, besos de a tostón, besitos de a peso, besos que al ratón también le gusta el beso. Besos tan delgados, besos tan obesos, besos narcisistas frente a los espejos, besos, muchos besos, no importan los sexos. Besos que no mueren, besos que me matan, besos de esos besos que a los curas te espantan, los besos que no has quemado son los que a mí me faltan. Besos caballero, besitos de dama, besos que se dan corazones que no aman, besos que comienzan en el bar y se siguen en la cama. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Puros Besos con Armando Palomas, otra canción que habla de besos, no sé por qué, pero este programa salió así armado por la selección de canciones. De fondo escuchamos a Rooney con I'm a Terrible Person, esta canción que salió en el comercial de Carolina Herrera. Buena canción, bastante disfrutable, los dejamos con ella. Esto sigue siendo Pantone, no se despeguen. Trusted.

Regresamos, esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana.